veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo para sí. Que la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes y los suyos. ¡Feliz sábado! Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.